Grammar Builder 1. Irregular verbs. Hacer. To make, to do. Yo hago. Tú haces. Él, ella, usted hace. Nosotros, nosotras, hacemos. Vosotros, vosotras, hacéis. Ellos, ellas, ustedes, hacen. Poner. To put. Yo pongo. Tú pones. Él, ella, usted, pone. Nosotros, nosotras, ponemos. Vosotros, vosotras, ponéis. Ellos, ellas, ustedes, ponen. Traer. To bring. Yo traigo. Tú traes. Él, ella, usted, trae. Nosotros, nosotras, traemos. Vosotros, vosotras, traéis. Ellos, ellas, ustedes, traen. Caer. To fall. Yo caigo. Tú caes. Él, ella, usted, cae. Nosotros, nosotras, caemos. Vosotros, vosotras, caéis. Ellos, ellas, ustedes, caen.